Este es el infierno del Dante, el lugar en donde las canciones son parte de nuestra divina comedia. Un descenso por los nueve círculos en donde los pecados son purgados a fuerza de melodías. Un castigo divino que solo se lo pierden los arrepentidos. Bienvenidos al infierno grande. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Infierno Grande, pero un programa especial porque estaremos dedicando la hora entera a Nerkids, presentando su disco, nuevo disco, Generación Pulgar. Estamos con Mr. Mon. En un ratito entraremos a hablar de todo esto, estos 14 temas acá en Infierno Grande. Así que lo disfruten. Infierno Grande. 422-5939-2125 son los teléfonos para comunicarse con nosotros. infiernogrande@lr11.com.ar es nuestro mail. Y tenemos un blog que está actualizado. Es infierno-delmediogrande.blogspot.com. Como decíamos al principio del programa, va a ser un programa especial. Le vamos a dedicar toda la hora al nuevo disco de Nerkids que se llama Generación Pulgar. Estamos sentados a la mesa con Mr. Mon, que es su cantante. Gracias por haber venido, ¿eh? Bueno, de nada, hola. Le vamos a dedicar la hora, vamos a escuchar los 14 temas del disco. Vamos a tratar de... Que no es un disco. Sí. Porque no es un disco. Claro. Claro, es un MP3 que tiene todo. Salió la semana pasada, el 9 de julio. Digo, ¿qué importancia tiene el hecho de haberlo sacado el día de la independencia? Es todo una declaración de principios, ¿no? ¿No? De alguna manera es todo un gran chiste, ¿no? Y todo, como todo chiste, tiene un poco de verdad. Es eso. Sí. Digo, rompieron con la discográfica. ¿Cómo fue eso? ¿Fue una decisión personal? Nosotros esto se lo habíamos propuesto a la discográfica. Y en un principio lo apoyaron, o por lo menos se mostraron entusiasmados, hasta que... Parece que se dieron cuenta de que no editarlo significaba no vender el CD, digamos, ¿no? Sí. Que no iba a estar. Entonces, se dieron cuenta que era una locura y no apoyaban eso. Apoyaban sacar el. Seguían apoyando a la banda, todo bien. Pero no era lo que nosotros de alguna manera queríamos. Y tire afloje hasta que le dijimos que bueno, que nos liberen. Y, sí. Y ahora somos independientes de vuelta. Bueno, un rato vamos a estar hablando de eso, de. Bueno, del concepto del disco, que tiene toda una temática muy, muy clara. Y también. ¿Qué creen ustedes con el disco, el formato del disco y su posible desaparición? Así que bueno, estaremos hablando un montón hasta las 8 de la noche con Mr. Mon. Vamos a escuchar los dos primeros temas del disco. El primero es Revolución Multimedia y el segundo, Vengo del Futuro. Nerd Kids en Infierno Grande hasta las 8 de la noche. Cómo te llamas. porque el cielo es para unos pocos, infierno grande. El lugar en donde nacen las mejores y más indecentes canciones. Estamos con Mr. Mon de Nerd Kids presentando Generación Pulgar, escuchándolo un poco, y vamos a hablar de todo este disco y de lo innovador que resulta, ¿no? Sacarlo, bueno, ya no sé si resulta tan innovador, ¿no? El tema de sacarlo por internet. Pero ¿qué es lo que pierde la banda al romper con su discográfica y decidir regalarlo por internet? Bueno, supuestamente pierde difusión, no sé, masiva o sobreexposición de la banda que te la puede brindar una empresa millonaria, como una compañía discográfica. Eso sería lo que pierde. Pero digo, lo estás regalando en internet, y con lo que eso implica, digo, la posibilidad de que de cualquier parte del mundo se pueda descargar de manera gratuita, ¿eso no es más beneficioso tal vez que una discográfica te lo difunda? Para mí es relativo, supongo. Es una teoría, eso, es una teoría. Nosotros elegimos seguir esta teoría también sacrificando. ¿Cómo decirte? Sí, está en todo el mundo si está en internet, pero tal vez desde un grupo de alguna manera no reconocido mundialmente, no importa, o sea, no somos Radiohead nosotros. Claro, sí. Entonces, por un lado es accesible a todo el mundo, pero por otro lado la gente no se entera que existe. Entonces, sí, tiene sus pros y sus contras. Nosotros elegimos subirlo a internet en una especie de huelga también, ¿no? De como nosotros decimos, la huelga japonesa, ¿no? O sea, dar más de lo que uno hace por ahí. Y el motivo, digamos, el film no sería tampoco que las discográficas se fundan ni sumar a toda la gente a que haga lo mismo para que no existan más. Nosotros lo que no queremos es que, o queremos que se dejen de fabricar CDs con el tiempo, hasta que no aparezca otro sistema que sea difícil de replicar. El CD nos está haciendo mal de alguna manera. Eso es lo que creemos. ¿Por qué? ¿Por la piratería, decís vos? ¿Por lo fácil que es copiarse un disco? Claro, por ejemplo, porque requiere mucha energía y recursos, ¿no? Que muchos son, hasta ecológicamente está mal, digamos, ¿no? Para en una, ¿cómo decir? En un pensamiento un poquitito más profundo, un poquitito más comprometido. Son muchísimos recursos los que se ponen ahí para que después las ganancias sean para el mismo objeto. No hay lo poco que uno gana desde el CD, o lo muchísimo, sí, generalmente vuelve al mismo objeto, o sea, a recuperar lo que se invirtió o a volver a fabricar ese objeto. Entonces, si nosotros dejamos de fabricar ese objeto y la música está, por ejemplo, en internet, porque ¿para qué se fabrica eso? Y para que la gente escuche lo que uno hace, porque no puede venir a todos los ensayos, todo el mundo no puede venir, o todo el mundo no puede ir al show. Entonces, bueno, la música viaja empaquetada a todos lados, pero en un objeto que tiene limitaciones de traslado, porque es un objeto físico. Entonces, desde internet, bueno, ahí está en más lugares de las que puede estar un CD. Y te ahorras el dinero de la fabricación y la distribución, ¿no? En principio de eso. El de la promoción, bueno, tiene que seguir estando, uno tiene que promocionar ese mismo sitio en internet donde tiene el disco. Sí. Podés hacer tarjetas, podés hacer flyers, lo que se te ocurra. Pero no es necesario el objeto CD. Eso es. Está bien, ahí entramos en un campo donde se puede discutir la calidad sonora que tiene que ver con el MP3. Sí, depende, mirá, por ejemplo. Sí, se dice y de alguna manera para los oídos que están realmente que son duchos, sí, o entrenados, van a descubrir una diferencia. Pero la diferencia ya existía desde, por ejemplo, los sistemas de grabación análogos, como por ejemplo los vinilos, ¿no? Los discos de pasta o las cintas, mantenían el espectro musical, la frecuencia, en su totalidad. Al llegar al CD, que ya lo digitalizó, empezó a recortar esas frecuencias de arriba y de abajo, los graves y los agudos, como para que pueda entrar, para que se pueda digitalizar, para que la computadora de alguna manera lo pueda comprender. Entonces ya le estaba quitando eso. El MP3, ¿qué hace? Lo recorta aún más, pero todo depende de la calidad a lo que lo comprimas. Si vos lo comprimes a una alta calidad, sigue siendo un MP3, se sigue escuchando y no hay mucha diferencia entre un WAV y un MP3. Porque el oído humano no se da cuenta de esas frecuencias que faltan. Tenés que ser muy quisquilloso o te tienen que haber metido mucho en la cabeza, que es una diferencia muy grande, o tenés que haberlo comprimido el MP3 a 192 o 190, sí. Pero a 300, como está este disco, no hay mucha diferencia. Bien, bueno, vamos a seguir escuchando dos temas más. El primero es Estrellita, es el track número 4. Recordemos que uno cuando lo baja de generacionpulgar.com.ar viene todo en un solo MP3. Sí. Es sola pista. Un MP3 con todo. Con todo. Así. Junto. Nosotros lo hemos fraccionado y vamos a escuchar Estrellita y Wiki Wiki de Generación Pulgar de los Nerd Kids. Generación Pulgar se llama el disco y bueno, estábamos hablando recién, hay estudios que aseguran que bueno, las nuevas generaciones son las que integran la Generación Pulgar, ¿no? Y que tiene que ver por el uso de las tecnologías, de los celulares, de los joysticks, que todo tiene que ver con el dedo gordo, a cambio de en contrario a las viejas generaciones que todos usaban el dedo índice, ¿no? Uh-huh. Incluso para tocar timbre, ¿no? Dicen que las nuevas generaciones usan el dedo gordo, ¿no? Claro. De ahí viene, ¿de dónde viene el nombre y el concepto general del disco? Bueno, primero quiero decir que lo que nosotros, esa parte que del dedo pulgar y todo eso, por un lado lo tomamos como una pavada, medio como que nos da lo mismo que sea el dedo gordo y que hablen de que bueno, que las generaciones futuras van a tener desarrollado eso. Lo que nosotros lo vemos es como simbólico a eso y de alguna manera qué consecuencias tiene y por qué. ¿Por qué? ¿De qué están hablando? ¿Del pulgar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para la comunicación? Bueno, ¿qué consecuencias tiene esa comunicación, no? O sea, esa tecnología y cómo se aplica a la vida cotidiana. ¿Qué cosas positivas y negativas puede tener la hiperinformación para los jóvenes, para los más grandes, para todos? Bueno, pero para responderte, lo primero, hay una tribu en Japón que se llama, claro que en japonés, la tribu del pulgar, una tribu urbana, digamos, sí. ¿No es cierto? Una filósofa, Sadie Plant, tomó este nombre y llamó Generación Pulgar a los jóvenes de entre 13 y 25 años que habían nacido con la tecnología, que a esta altura no desconocen todo lo que tiene que ver con internet, con el MSN, con los celulares, con todos los videojuegos, y cómo viven, cómo encargan el mundo y la vida cotidiana. Eso es de alguna manera la historia del nombre. No es algo que inventamos nosotros, Generación Pulgar. Sí. Sí, y con el concepto del disco y la idea del disco, ¿se trata de como de resistirse de alguna manera? ¿O plantar una posición crítica y decir, bueno, tomemos conciencia del rol que está ocupando en nuestra vida la tecnología, los medios de comunicación? Digo, resistirse en este momento de la vida donde el celular es parte cotidiana de lo tuyo. ¿Se puede resistir hoy en día? No. Y no, yo creo que... ¿Cuál es la postura entonces de Nerkis? No, Nerkis no tiene una postura. O sea, nosotros somos artistas y tratamos de captar un momento. Nosotros somos observadores de esto. No tomamos una postura de si está bien o está mal. En realidad, para poder, ¿cómo decirte? Dar cuenta de que no tomamos una postura, como es un álbum con diferentes temas, en cada tema se habla de lo positivo y en algunos de lo positivo y en otros de lo negativo, ¿viste? Claro que bajo nuestra mirada, no somos ningunos que tengamos la verdad absoluta, pero sí creemos que, por ejemplo, en el caso de internet, ¿no? En el caso de una fuente de conocimiento como es internet, sabiendo discriminar también esa información que hay, es muy importante el uso que se le tenga que dar, y es muy importante cómo puede unificar y cómo puede hacer que de alguna manera las personas se lleguen a comprender. ¿Qué quiero decir? Que hoy por hoy, si uno busca, no ignora la situación social, ni económica, ni nada de un país con respecto a otro, o en el mismo país de un barrio con respecto a otro, de una provincia con respecto a otra. Y en el caso de los celulares, que estamos diciendo, bueno, para mí el celular es una herramienta muy versátil, es la Victorinox del 2000 de alguna manera. Entonces, se puede hacer de todo, ¿no? Uno lo utiliza para paviar, para comunicarse con los amigos, para laburar, para lo que sea, pero tenés una herramienta multimedia que filma, que graba, que saca fotos, ¿no es cierto? De hecho, el año pasado hubo un festival en Capital, importado el festival, se llamó Celu Film Fest. Sí. Era un festival de cine con celulares. O sea, vos llevabas películas de un minuto, filmaciones de un minuto, hechas con el celular o con cualquier otra cosa, pero para el celular, digamos. Entonces ya te das cuenta que se puede utilizar como una herramienta cultural, artística. Creo que no tenemos que olvidarnos de ese valor que tiene. Hmm. Y digo, los seguidores de NERKIT hay como un target, ¿no? Hay muchos jóvenes, muchos que usan los fotologs, gente, chicos que se están yendo a Bariloche, por ejemplo, y hay temas que le dedican y como que son bastante incisivos en ese sentido. Sí, nosotros de alguna manera jugamos a, ¿cómo decirle? Al indicador, al guía, ¿no? A esa cosa que de alguna manera traemos de los 90. Yo siento que hoy por hoy muchos adolescentes están huérfanos de ideologías o desmotivados de... Porque no hay bandas en sí. Y las pocas que habemos no sabemos cómo expresar eso. O por no haber querido copiar otro modelo para intentar ser originales, hemos dejado de lado cosas. Dejado de lado de decir cosas en las que creemos, ¿no? Sí. O de decirlas de una manera un poquito. No siendo panfleteras, pero un poquito más directas. Nosotros en su momento, desde lo nacional, teníamos, no sé, a Fan People, teníamos NDI, teníamos incluso a Flema, que si bien era Destroy, te bajaba no una línea, pero marcaba como una pauta, todos tus muertos, ¿no es cierto? Entonces nosotros jugamos a hacer si estamos en una especie de proclamando una generación, que de alguna manera es una obra de ciencia ficción, Generación Pulgar, porque tal vez no es todo tan así como dice, sino que es una especie de deseo de que sea de esta manera, que exista esta generación y cómo es esta generación. Entonces, si hay una bandera de la Generación Pulgar, de alguna manera, que es un disco, que es una obra, bueno, le habla a la Generación Pulgar. ¿Y cómo le tiene que hablar? De esta manera, ¿para qué? Y para que de alguna manera tengan conciencia social, para que de alguna manera, no social, pero sí personal, para que de alguna manera sepan qué tipo de educación quieren tener, o de conocimiento, de aprendizaje, o de valores, ¿no es cierto? Y bueno, un poco es lo que intentamos hacer en estas canciones. ¿Se crean responsables de alguna manera de tener que...? Si nosotros decimos Generación Pulgar, y este es el tiempo de los chicos raros, y este es el recambio generacional, y esta es la Generación Pulgar, tenemos que saber que estamos llamándole la atención a muchas personas que se van a sentir identificadas. Y entonces, una vez que le llamamos la atención, ¿qué le decimos? Entonces elegimos decirle, brindarles valores a seguir, valores básicos que hasta se pueden llamar cristianos, ¿no? En la, no sé, tratando de dejar dogmas de lado, ¿no? Pero básicos, humildad, respeto, tolerancia, solidaridad, eso. Sí. Un mundo mejor. En un ratito nomás vamos a empezar a hablar más del lado musical del disco, de los 14 temas. Hay un bonus track también escondido. Ajá. Hablaremos de eso también. Vamos a la media hora y seguimos con más música. Aló, aló, aló, atiende tu teléfono. Aló, aló. préstale tu celular. Alguien necesite hablar, préstale tu celular. Celular, préstale tu celular. Presta tu celular. Alguien necesite hablar, préstale tu celular. Tu ringetón. Celular, aló, aló, aló. Préstale tu celular. Alguien necesite hablar, aló, aló, aló. Préstale tu celular. Celular, aló, aló, aló. Préstale tu celular. Alguien necesite hablar, aló, aló, aló. Préstale tu celular. Infierno grande. Kids haciendo primero tu rington y este tema era Besos en Red. Las canciones que no entran en el cielo anidan en Infierno Grande. Seguimos en este programa especial dedicado al nuevo disco Generación Pulgar de Nerkids. Estamos con Mr. Mon. Se puede bajar gratis de www.generacionpulgar.com.ar. No, y... .com. .com. Sí. Y viene en una pista sola, es un track solo. Un solo MP3. Tiene todo un sentido, ¿no? Sí, en realidad tiene varios sentidos, ¿no? Uno de ellos es, bueno, la necesidad artística de la obra, que queríamos que todos los temas estén enganchados, ¿no es cierto? Para que sea como si fuese uno solo, una sola obra. Porque... en esta cosa de la generación pulgar y del desarrollo de la ciencia ficción, de la idea de que exista y que de hecho muchos niños forman parte, cuando ven un rango de cosas como si fuese un abanico de posibilidades, se asustan o no quieren o hay mucho para elegir y toman una sola cosa o ninguna. Entonces, si le damos un solo MP3 con toda la obra, lo toman como uno solo, pero no es una cosa, o sea, o es una sola cosa pero toda larga, digamos. Eso por un lado. Por otro lado es que, como queríamos que se escuche así, y para que no pierda el sentido de que los temas van entrelazados, los reproductores, lamentablemente, por ahora te los traquean sí o sí. Sí. Entonces te ponen un silencio y después empieza el siguiente tema. Y no queríamos que suceda eso, entonces también va todo el MP3 por eso. Que se escuche como Narkid quiere. O sea, Narkid lo regala, pero lo regala así. A su manera. Sí. Bien, musicalmente es un disco variado. Son 14 canciones que hay de todo. Desde rock bastante, no sé, con guitarra distorsionada. Uh-huh. Algún valsecito. Hay canciones bien Narkid. Digo, ¿cómo se buscó ese equilibrio? ¿Se busca o salieron realmente estas canciones, estas 14 canciones así? De alguna manera Narkid ya es así, o sea, desde que nosotros nos formamos influenciados por bandas como Café Tacuba, Mano Negra, la época de Dale Aborigen de Todos Tus Muertos, Rey Azúcar de los Cadillacs, o sea, un montón de grupos que hacían diferentes ritmos musicales, ¿no? Y siempre nos gustó esto y siempre nos aburrimos con un solo género musical. Y en la búsqueda de un sonido propio incluso de Narkid es pasar por los demás ritmos musicales. Los discos anteriores también tienen diferentes variantes rítmicas, no así por ahí tan conservadoras. Capaz que fue de alguna manera gradual. El primero no se nota por ahí una un sentido, como decir, yo escucho esto y digo, a ver, es un hip hop o es un... ¿no? Pero sí, en el segundo ya aparece algún, no sé, está Tu Estilo Es Un Free Pass, que es disco, por ejemplo, está Club de Celosos, que tiene como un aire medio reggae. Y bueno, en este, de alguna manera, por un lado, parece que en la composición nos encontramos incursionando más en los ritmos y quedó por un lado así. Por otro lado, desde lo intelectual del concepto del disco, de la obra, creemos que la generación pulgar somos todos de alguna manera, porque no hay uno solo que utilice la tecnología, no hay una, sin querer ser demagogos, obvio, sí, ¿no? O sea, pero no hay no es que generación pulgar o los punks solamente utilizan celulares, o los que escuchan ska, o los que escuchan blues, no, todo el mundo utiliza la tecnología. Entonces, si vamos a hablar de un concepto amplio, tiene que ser musicalmente amplio también. Bien. Los tres discos de Narkid fueron producidos por distintos productores. El primero fue el Cuervo Karakachov. Ajá. El segundo, Hernán Agrasar. Y ahora Ariel Paz. Anel. ¿Cómo? Anel Paz. Anel Paz. Sí. Digo, fue decidido por ustedes, el hecho de ir cambiando de productores para ir buscando nuevos horizontes. Claro, o sea, es como querer tocar en diferentes provincias y en diferentes ciudades, ¿no? O sea, sí. Sí, a ver cómo es la versión de Narkid en ese lugar, cómo es la versión de Narkid en ese ámbito, en esa cabeza, ¿no? Sí. Mirá, creemos que la generación pulgar y las bandas de la generación pulgar se tienen que ligar cada vez más a lo que es la publicidad. O sea, la publicidad incluso de marcas. Nosotros no somos de los que estamos peleados con las marcas, ni creemos que la marca esto o lo otro. Sí, sabemos que muchas marcas, o que en realidad todas, son multicorporaciones, multinacionales, y que de alguna manera son garrapatas del mundo y todo eso. Pero también existen. Sí. Y nosotros no podemos... Podemos criticar, podemos hablar, podemos hacer lo que sea, pero no vamos a salir. Yo, desde mi manera de ser, no voy a salir con una bazooka. En mi cabeza sí, ¿no? Pero no voy a salir. Entonces tengo que utilizar algo de eso. Tengo que Si quiero pelear contra el sistema, no puedo desde afuera con una piedra, sino tratando de ser un virus de alguna manera, ¿no? El virus mata al león, es más poderoso. ¿Y cómo hago? Y desde adentro. Entonces, utilizo lo que me brinda. Hoy por hoy es más factible, y esto tenemos que entenderlo todos, que es más factible meter un tema en una publicidad y va a sonar más en una publicidad, aunque sea 30 segundos de esa canción, que se puedan reconocer, como hizo Pinkat, una banda amiga, que están ellos haciendo una publicidad de una marca de supermercados, que en un canal de televisión. Porque, nada, son muchísimas, o somos muchísimas, muchísimas, muchísimas bandas, muchísimas, cada vez más, y en cada una de ellas hay un corazón que quiere que le vaya bien a su banda. Entonces, cada vez necesitamos más herramientas para poder llamar la atención. Entonces los canales de televisión de música no alcanzan. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque nosotros grabamos el disco con Anel, que es un músico muy importante en Argentina, ha tocado, es un guitarrista, uno de los mejores guitarristas, es endorser de Fender, creo, y si no de otras guitarras más, y ha tocado con Violadores, ha ido a estudiar a Estados Unidos. Y fue alumno de Paul Gilbert y no sé, también estaba Dave Navarro con en ese colegio. Pero aún así es dueño de un estudio de jingles publicitarios. Entonces vamos ahí, queremos eso. Queremos algo que esté ligado a eso. Es parte de la generación pulgar. Es parte de poder utilizar lo que de alguna manera nos afecta y nos domina, ¿no es cierto? Es cómo hacemos para que la mano del amo no nos castigue, sino que de alguna manera nos premie y cada vez más cerca, más cerca, más cerca, más cerca se acerque para darnos el caramelo hasta que le agarremos nosotros la mano y ahí vemos qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Vamos a ir escuchando dos temas más de Generación Pulgar. El primero, Farsante de los Charts, y el segundo, Droga Americana. Vamos cerrando esta hora dedicada a Nerd Kids y Generación Pulgar, su tercer disco. Yeah! efecto dominó, estimuló la droga americana. Infierno Grande. Bueno, estuvimos compartiendo toda la hora con Mr. Moon de Nerkids, presentando Generación Pulgar. Recordemos que se puede bajar de www.generacionpulgar.com. También vamos a subirlo a nuestro blog, que es infierno-delmediogrande.blogspot.com. A partir de esta noche, desde esos dos lugares, se van a poder descargar el disco completo. Tienen gira programada para México, ¿no? Al fin de año. Y supuestamente vamos a México en diciembre, pero antes vamos a presentar el disco en el Ateneo en noviembre. Bien, y este domingo van a estar tocando acá en la ciudad. Porque... Sí, vamos a tocar en Invasión Friki. El domingo es un festival, ¿no? O una cosa así. Sí. Digo esto porque para que sepan que es desde las 2 de la tarde. Nosotros tocaremos a eso de las 7, capaz cuando vaya terminando. Pero vayan desde muy temprano, que hay un montón de cosas muy, muy copadas. Vamos a estar ahí desde temprano nosotros porque también nos gusta todo lo que hay. En el Isla Malvinas. Ajá. Bueno, Mon, muchas gracias por haber venido. No alcanzamos a pasar el disco completo, quedaron algunos temitas afuera. Pero bueno, una hora es muy poco. Y... Ahora que la gente lo puede encontrar enseguida, que no tiene que salir a buscarlo a las disquerías ni nada, que lo empiece a bajar, a descargar. Perfecto, www.generacionpulgar.com. Nos despedimos hasta mañana escuchando Fin del Mundo Bariloche de Generación Pulgar. Mr. Mon, de Generación. Un gusto, ¿eh? Gracias por haber venido. Adiós. que pagó un viaje a la misma diversión, muy cerca del fin del mundo y lejos de comenzar a pensar un segundo. ¿Qué harás cuando se acabe la fiesta, el alcohol, cuando cambie tu vida, acabando sin condón? ¿Por amor? ¿Elección? La carrera que elegiste fue por vocación, solo espero que seas mejor. Ahora nada te importa, y menos la educación, aunque lo sepas o no. El planeta entero se calienta por vos. No es un flash. Rescate de película. No es el top de la hora. No es un informativo. Es Panorama. Noticias por Universidad 107.5. Convocan temprano al debate de las retenciones en el Senado. La sesión comenzará formalmente mañana a las 10. El oficialismo quiere evitar que la discusión se extienda más allá de la medianoche. Alberto Fernández llamó a distribuir el ingreso de otra manera. El jefe de gabinete expresó hoy que en la Argentina del futuro